México, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más cara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarnos un tequila con los valentones. Sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir todo el pecho, echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor.